felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Decir tanta dulzura. Las horas más felices de mi amor fueron. Puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Hemos escuchado la participación de César, César de Guatemala, interpretando Contigo, es el título de esta canción que hemos escuchado. Pues queremos comentar en este espacio que algunas personas que tuvieron la oportunidad de conocer en persona a Bosbelí Aguilar, algunas que ya partieron al más allá, personas de la tercera edad que comentaban, quienes conocieron a Bosbelí Aguilar recorriendo la conocida calle Real del Calvario aquí en Quetzaltenango, sacándole verbos musicales a un piano en el casino quetzalteco y estar en la barra del elegante bar de la Sevillana, platicando con mucha amabilidad con sus amigos del grupo Los 13. Y esto fue precisamente en un salón que ahora también existe y que es propiedad de otra persona. Y naturalmente que tuvo mucho auge hace muchísimos años en el salón Tecún, que era precisamente de don Gustavo Kunze, o tocándole la marimba en plena calle Cajolá, en elegante serenata de música para su novia Alma Enriqueta Campoyo. Y los hermanos Hurtado, precisos y ágiles para acompañarle con toda la delicadeza que él tenía. Bosbelí Aguilar, sin embargo, se le viene a la mente la figura del gran maestro Carlos Guay Ospina, amo de la historia y de los consejos de un pasado que se vive todavía. El romanticismo de las cosas antiguas, romanticismo que es melodía, amando la noche en el que se vivía en una inquieta y rumor que se apaga, dice, y en la sombra una ansiedad secreta, en el silencio de una dulce y vaga melodía. Entre el crespón de las viejas nubes, la errante nuba y nube del palomar, se nimba y la noche en paz tremula sube el lamento ancestral de nuestra marimba. El acompañamiento de los hermanos Hurtado con la música del gran maestro Bosbelí Aguilar, precisamente dándole serenata a su novia que tanto la amaba, Alma Enriqueta Campoyo. Esto es lo que podemos comentar de algunas personas que lo conocieron, personas que se fueron al más allá y que contaban estas historias del gran Bosbelí Aguilar. Cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos, vamos a escuchar ahora esto que dice así. Pasó. Tus labios eran míos, de pronto se alejaron, de pronto me dejaron, sangrando el corazón. Recuerdo los momentos que fueron mi delirio, ahora es un martirio que trato de olvidar. Eso te suplico, me digas con franqueza lo que yo no me explico, ni quieres explicar. Delirio, ahora es un martirio que trato de olvidar. Por eso te suplico, me digas con franqueza lo que yo no me explico, ni quieres explicar. Por eso te suplico, me digas con franqueza lo que yo no me explico, ni quieres explicar. Hemos escuchado la participación de nuestra marimba, Marimba Alba de Quetzaltenango, la inspiración de David Hurtado, y con la voz de Jaime Rodas, Ana María. Hemos escuchado Ana María a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Bueno, pues hablando ya de tanta historia, se recuerdan muchos que empezaba a abrirse un girasol del día 14 de junio y de aquel año de 1897, y el grito de un niño rasgaba las aureolas muselinas de una madrugada donde se rompía la paz cercana del modesto barrio, de un modesto y viejo barrio de la ciudad de Huehuetenango. Se daba el testimonio de esto de un cielo lustral e intemporario, profundo, infinito, hijo del licenciado don Porfirio Aguilar y de doña Trinidad Solórzano, quedando inscrita su partida de nacimiento en aquel glorioso e histórico Xinabajul, Huehueteco. Y allá en el frío presbítero de la Catedral Huehueteca se le adjudicaron los nombres de Víctor Bosbelí Aguilar. El Víctor nunca quiso usarlo, quiso solamente llamarse Bosbelí Aguilar. Su familia tuvo que trasladarse a Quetzaltenango, la que él le decía ser su cuna. Y es que en realidad Xelajú es la auténtica cuna de los Aguilares, realizando sus estudios primarios en el Colegio de las Señoritas Domínguez y después en el glorioso Instituto Normal para Varones IMBO de Quetzaltenango. Esto es la parte importante, el nacimiento, los primeros años de Bosbelí Aguilar en la ciudad de Quetzaltenango. Continuamos ahora con esto cuando son exactamente las 8 de la mañana con 53 minutos. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Y allí es TGD, donde comienza la voz de Occidente. Mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida. Pues era un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso, cuando llueve, me lleno de recuerdos. Y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. La noche con su manto tendrá su día de luz, su día de luz. Bueno, hemos escuchado con la participación del grupo Comanche, que nos ha interpretado Lágrimas del Alma. Cuando faltan 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Como les comentábamos, Bosbelí Aguilar realizó sus estudios primarios en el Colegio de las Señoritas Domínguez y luego en el glorioso IMBO. Posteriormente, por su manifiesta vocación y la música, recibe clases con los maestros Don Manuel Sandoval y el maestro Jesús Castillo. Y aquí se cumple aquello que dice: de tal palo, tal astilla. ¿Y quién iba a imaginarse sus admirables estudios? Fueron esencialmente de piano y de guitarra, y aunque fue un excelente pianista, su consagración, el pináculo de su gloria, estuvo precisamente en la marimba. Viaja a Costa Rica y también a Panamá como afamado y genial pianista con éxito. Allá precisamente llegó a integrar varios conjuntos musicales y dirigió lo más sobresaliente. Hasta el año 36 del presente del siglo XX, disfrutó de una exquisita y selecta sociedad, Bosbelí Aguilar, que era invitado también a las grandes tertulias. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que sintonizan el programa Remembranzas TGD. Llorar por mi ausencia,

peregrino y errante, nunca la estrella podrás alcanzar. El firmamento es un lugar distante, deja la estrella en el cielo brillar. Te cantaré lindas canciones con versos para soñar, se fundirán dos corazones bajo el arrullo del mar. Despertarás mis ilusiones con tu modo de besar, renacerán nuevas pasiones sobre la arena del mar. El trío Los Diferentes nos ha interpretado Ángel de Amor, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. Pues hablando de Bosbelí Aguilar, recordamos que era invitado a las tertulias, a los tés, a las reuniones y a los cenáculos sociales y de beneficencia para aprovechar que ejecutara el piano, ámbito que el artista aprovechó para integrar los 13 apóstoles, cuando una abundante profusión de cariño y amor humano unificó en aras de la proverbial cultura de Quetzaltenango a 13 honorables y cultos ciudadanos, quienes eran José María Barrios Rivera, Alberto Barrios Cardona, Francisco Balcells, Federico González Campos, Víctor Manuel Mérida, hermano del insigne maestro de la plástica Carlos Mérida, así también a Osberto Herrera, Humberto Molina, Ernesto Molina Valverde, Alfonso Villagrán Alvarado, J. Antonio Morales Díaz, Víctor Manuel Vela, Santos Cabrera y Luis Villafranca. Estos eran precisamente los 13 apóstoles, en su mayoría estudiantes de la gloriosa y antigua Escuela Facultativa de Derecho en la Universidad de Occidente. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y también vamos a escuchar otra hermosa composición dedicada a la patrona de Quetzaltenango. Admiración y devoción, dedico mi noble inspiración a la bella reina de Michelacruz. Virgen del Rosario Angelical, en tu incomparable catedral, brindas bendiciones, amor, también paz. Virgen del Rosario, patrona de mi pueblo, tu luna en octubre se ve. Ser tan pura y santa, unidos te imploramos, derrames hoy y siempre tu protección. Virgen del Rosario, patrona de mi pueblo, tu luna en octubre se ve mejor. Por ser tan pura y santa, unidos te imploramos, derrame hoy y siempre tu protección. Virgen del Rosario, patrona de mi pueblo, tu luna en octubre se ve mejor. Por ser tan pura y santa, unidos te imploramos, derrame hoy y siempre tu protección. Virgen del Rosario, patrona de mi pueblo, luego octubre se ve mejor. Por ser tan pura y santa, unidos te imploramos, derrame hoy y siempre tu protección. Hemos escuchado la participación de Marimba Alba y la voz de Heiby Rodas con Virgen del Rosario, una composición también dedicada a la patrona de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense que los 13 apóstoles lo componían precisamente, en su mayoría estudiantes de la gloriosa y antigua Escuela Facultativa de Derecho de Occidente. Eso sucedía el fausto y memorable 13 de octubre de 1927. Haga la cuenta, hace cuántos años. 13 de octubre de 1927. El evangelio de estos 13 apóstoles, auspiciar conferencias recitales, suntuosos bailes, alegrísimos conciertos y fraternizar a la sociedad quetzalteca sin prejuicios ni exclusividad. Y Bosbelí Aguilar engalanó el acervo musical de Guatemala con su precioso 6x8 que le tituló Los 13. Dedicado precisamente a la sociedad cultural Los 13, que ya tenían respetable personería jurídica. Actualmente viven en este recuerdo muchos de sus familiares, de los personajes como Chemita Barrios Rivera, el doctor y abogado Tonito Morales Díaz, ambos finísimos amigos y prominentes quetzaltecos de la más grata estima. Las noches mágicas conmemorativas del siglo pasado, muerte física y también de este gran musicólogo, solemne e innumerable entre sus polen minutos que sacudía en la fronda del tiempo que brillaba. Y precisamente donde actuaba no solo la presencia, sino las manos ágiles de este gran compositor, Bosbelí Aguilar. A través de este espacio Remembranzas TGD, estamos platicando datos muy importantes del recordado maestro Bosbelí Aguilar, autor de muchas composiciones, como también de este 6x8 que le llamó la patrona de mi pueblo. Vamos a enviar saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños, y hoy precisamente está cumpliendo años el periodista Carlos Benigno Loarca, y nos sintoniza ya posiblemente en la zona 5. Pues muchas felicidades, un abrazo fuerte a la distancia para don Carlos Benigno Loarca, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Y allá, don Emilio, y a estas dos personas les vamos a dedicar esto que dice así. En la linda mañana que nace, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos, con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo, de música y felicidad. Que te bese la aurora temprana, que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a tu ventana, la mañana te cante también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, entre música y tiernos amores, te venimos con gusto a cantar. Thank you. las flores a tu hogar, a desear feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Ya se escuchan las canciones de alegría sin igual, sin faltar alegres soles de esta tierra primaveral. Celebremos tu cumpleaños y que venga más y más. Que los años pasen, pasen y tú sigas siempre igual. Te traemos mil abrazos y regalos de amistad. Que este día sea siempre tu mayor felicidad. La voz de Paco Cáceres y el acompañamiento de nuestra marimba con las mañanitas guatemaltecas para los cumpleañeros de ayer y de hoy. Ayer, don Emilio del Rosario Castro Luarca, y hoy en la zona 5, el periodista Carlos Benigno Luarca, que está de manteles largos. Felicidades, don Chali. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de Bosbelí Aguilar, que muchos de aquellos años recuerdan, principalmente unas personas de la tercera edad que en sus últimos años comentaban la mayor parte de su vida, pues recuerdan que Bosbelí Aguilar vivió la mayor parte de su vida en este barrio llamado El Botellón, que las nuevas generaciones no conocieron. Y que este barrio del Botellón corresponde al popular barrio del Calvario. Después, en la hermosísima casa del general J. Antonio Aguilar, de la típica calle de Cajolá, Ecuador artístico de los Hurtado, y finalmente donde murió a inmediaciones de la pila del Caracol y de las famosas siete esquinas, donde es precisamente el chivo se pierde. Se pierde porque no haya para dónde agarrar cuando se encuentra en las siete esquinas. Bosbelí Aguilar fue uno de los famosos pianistas de Radio Nacional TGQ. Era además novio de la guapísima señorita Enriqueta Campoyo, que vivía en la calle de Cajolá. El genial artista, amoroso, romántico y fiestero hasta los huesos, ahí montaba sus inolvidables serenatas a la dama de sus sueños. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a continuar con la parte musical del programa. Pasaste a mi lado, debí pasar con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Abrí los ojos, mi nena. Te vi sin que me vieras. Y hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Sin embargo, vives unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. Pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Y sin embargo vives a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de los Mustang, esto que se llama 100 años, una canción que canta Pedro Infante y también interpretada por este conjunto guatemalteco, los Mustang, 100 años a través del programa. Les estaba comentando que Bosbelí Aguilar fue uno de los famosos pianistas que participaba en TGQ Radio Nacional, La Voz de Quetzaltenango. También cuando era novio de la guapísima Enriqueta Campoyo, que vivía en la calle de Cajolá. Este genial artista amoroso y romántico, además era fiestero hasta los huesos, ahí montaba sus inolvidables serenatas y se las dedicaba precisamente a la dama de sus sueños. Él mismo dirigía a la marimba, le acompañaban nada menos que los famosos Rocael, Luis, Manuel, Toribio, David y Adalberto Hurtado, agregándose Mariano, Fabián, Rubén Betancourt, que también eran parientes de los Hurtado. Se unió en matrimonio con la señorita Campoyo Bosbelí Aguilar. Vamos a seguir con ello y a través del programa, y también vamos a escuchar la composición que tenemos para los 13 que compuso Bosbelí Aguilar. Los 13 la vamos a escuchar despuesito del corte comercial y luego viene la parte final del programa. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Hemos escuchado con la participación de Vicente Ferrer Los 13, este 6x8 que nos dejó Bosbelí Aguilar. Bueno, pues ya mucho hemos platicado, pero fíjense ustedes que la historia de Bosbelí Aguilar es extensa, hay mucho que platicar de él, de muchísimos años, de las composiciones, de la historia de sus melodías y también parte importante de la vida. Pero resulta que una mañana tan tranquila y muy apacible bajo la pilita del Caracol donde vivía Bosbelí Aguilar, este barrio del Caracol que une precisamente al barrio de las Siete Esquinas, en una casita contigua al recordado Instituto Broveliano que fue de la ilustre mentora Nelita Loarca, pues aquí Bosbelí Aguilar cruzaba inexorable los horizontes ustorios de Quetzaltenango para fundirse en una esplendorosa y centellante estrella y para darle luz más tarde al firmamento. El sol era el reloj del mundo y cuando estaba para colgarse en el cenit del cielo quetzalteco a las 11 de la mañana con 30 minutos de aquel 4 de julio de 1940, el insigne maestro expira en los brazos de sus dos patojos, Carlos Pinto Sandoval y el hijo exvinio del compositor Mario Aguilar Campoyo, ahora eminente médico que se llegó a especializar en el tórax y reside en la ciudad capital, tuvo otro hijo, Jorge, y el recordado Aguilucho, pero aquel falleció en la Unión Americana. El gran maestro Bosbelí Aguilar, que compuso La Patrona de mi Pueblo, muere un 4 de julio de 1940. En este año, pues, en el mes de julio se cumplieron 80 años del fallecimiento de Bosbelí Aguilar. En otra oportunidad estaremos platicando algunos datos importantes de este gran maestro y compositor que nos dejó muchas de sus melodías. Hasta aquí nada más el programa. Gracias por la sintonía. Les deseamos lo mejor y les deseamos, como siempre, que sigan en sintonía de la emisora de la familia. Y también quiero recordarles que este espacio es dedicado precisamente a los compositores quetzaltecos, guatemaltecos, conjuntos nacionales que desfilan y participan los jueves por la mañana a través de la emisora de la familia. Los invitamos para que nos sigan en sintonía. Y las personas que no pudieron escuchar este programa lo pueden hacer mañana desde el mediodía en la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.